a las abajeñas, morenas y presumidas, se bañan y se componen, y siempre descoloridas. Me gustan las abajeñas, morenas y presumidas, se bañan y se componen, y siempre descoloridas. Mariquita mi alma, yo te lo decía, que tarde o temprano mi vida a veces ser mía. Mariquita mi alma, yo te lo decía, que tarde o temprano mi vida a veces ser mía. Saben la ley de Dios, que largan a sus maridos por irse con otros dos. Me gustan las abajeñas, que saben la ley de Dios, que largan a sus maridos por irse con otros dos. Déjala que vaya, ella volverá, si amores la llevan mi vida, se lo la traerá. Déjala que vaya, ella volverá, si amores la llevan mi vida, se lo la traerá.